Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno. Acá en casa. Bueno. Toto, a ver, contanos, ¿cuántos años tiene ya la escuela de fútbol infantil Los Totitos? Nosotros arrancamos hace ya 10 años y que estamos como club ya son como 5 o 6 años. Mirá. 5 o 6 años como club. Bien. ¿Y con fútbol infantil siempre? Siempre con el fútbol infantil, sí. Siempre lo manejamos con el fútbol infantil y hasta ahora estamos con eso. Bien. ¿Y cómo dirías que están, qué momento atraviesan, cuánto a participación hay en medio también de esta crisis económica que supongo que afecta algunas cuestiones? Sí, con el tema ese, nosotros hace 2 años que estábamos, bueno, parados por el tema de la pandemia, que no hemos podido salir a ningún lado, de hacer muy poco, y la verdad que está difícil. Pero bueno, de a poquito remontando de vuelta de esto de empezar a jugar nuevamente al fútbol infantil, de estar, así que ahí de a poquito la vamos llevando. Pero bien, gracias a Dios tenemos un grupo de gente que da una mano en el club, que colabora, que siempre está, así que tratamos de ser ordenados, ¿viste? Y que bueno, que la gente los vea que trabajamos bien y la verdad que bueno, gracias a Dios tenemos bien formado el fútbol infantil. ¿Dónde funcionan, Toto? Nosotros estamos teniendo ahí en Los Cuervitos, donde nosotros ahí con la Barranca, ahí tenemos un lugar para entrenar ahí, así que bueno, trabajamos en conjunto y ellos, bueno, nos dieron lugar ese para estar ahí. Es en la zona, ¿te acordás las calles? Es en la zona cercana a la Avenida Perón, entre Santa Rosa y Toay, ¿verdad? ¿No? Sí, es así, correcto, sí, claro. ¿No te acordás la calle? Porque es un predio que no es de los más conocidos, digamos. La calle Subiray creo que es, y Muñoz, algo así. Ah, bien. No, Muñoz no. Muñoz es la de la Barranca, claro. Claro. Sí. Pero bueno, queda ahí en la zona esa. Ahí. Sí, Álamo de Primavera, ahí está. Eso, bien. Ahí está. Bien. Así que, pero bueno, es un predio lindo, que viste, la verdad que bueno, que está bueno lo que estamos haciendo, así que la verdad contento. ¿Y qué cantidad de pibes y pibas? ¿Tenés pibas también o no? No, tenemos pibes y a veces van una nenita y esas cosas, pero no tenemos formado el fútbol femenino, no tenemos formado. Bien, ¿y qué cantidad? De 130. Ah, 130, 140. Es importante entonces el número. ¿Y desde qué edades empiezan y hasta qué edades los tenés vos? Nosotros empezamos de los 4 años, ya si se suelta el nene y no tiene problema, ya de los 4 años hasta los 12 tenemos ahí. Bien. Toto, ¿y le cobran alguna cuota? ¿Cómo hacen con eso? Sí, se cobra la inscripción que pagás única vez, que es 1.000 pesos, y después el mes 2.000 pesos. Bien. ¿Y qué actividad hacen por semana? De fútbol, estamos fútbol. No, está bien, pero digo, ¿qué cantidad de días por semana? Depende de las categorías, porque tenemos categorías son muy pequeñitas, le damos 2 veces por semana, y tenemos las categorías más grandes que se entrena de lunes a jueves. Menos los viernes, después ya, y los sábados jugamos, ya competimos. ¿Hay encuentros así recreativos? Sí, nosotros participamos en la liga, nosotros ya somos club, los Toditos somos un club, arrancamos como escuelita, hasta que ahora ya no hicimos club hace un par de años, y ahora ya tenemos un compromiso de todos los fines de semana. Jugamos, por decirte, no, este fin de semana nos toca jugar contra All Boys. El que viene y viajamos a Macachín. Son todas responsabilidades que tenemos que cumplir con la liga y no podemos faltar. Son todos compromisos que uno asume con el fútbol infantil, así que tratamos de ser serio y cumplir siempre en todo, a todos los lugares que tenemos que ir, van y nos van a visitar nosotros. Claro. ¿Y una vez al año que organizan un torneo ustedes? Un evento. Vez al año la liga te da para que puedas hacer, recaudar dinero para todo el año. Lo que es el fútbol infantil lleva de mucho tiempo, necesitan muchas cosas, y bueno, te dan la posibilidad de que uno pueda juntar un poco de dinero para sostenerte lo que es el año, porque después no tenés un torneo así de esa dimensión, de donde puedan venir clubes de todos lados y poder hacer una linda diferencia. Bien. Toto, ¿y vos personalmente seguís jugando? Un par de años dejé de jugar y bueno, me achanché en un decir. Bueno, ahora me volví de vuelta de querer bajar de peso, de ponerme bien, y con eso arranqué. Y bueno, y si está la posibilidad de jugar, jugaré. Si no, no pasa nada, pero como que volví de vuelta a entrenar como entrené toda mi vida. Así que nada, ahora es fundamental entrenar todos los días y bueno, y claro. Después si puedo jugar en el Club Santa Rosa, que es el club donde yo no nací, salí, bienvenido sea. ¿Y qué edad tenés, Toto? Y disculpa que... 39. ¿Eh? 39. Ah, 39. Estás bien, todavía. 39. Queda hilo en el carretel. Sí, bueno, Toto, y dar una mano a Santa Rosa, no está bien en el torneo, vienen ahí. Sí, dar una mano ahí en el club, bueno, a mí siempre me gustó ayudar en el claro. Club Santa Rosa, porque fue lo que a mí me marcó y lo que a mí me enseñó para que yo hoy pueda transmitir en los Totitos o en la vida, en todos lados, porque a mí el Club Santa Rosa fue el club que, en decir, me sacó de la calle, porque yo, desde que me llevaron ahí, me cuidaron, me protegieron, hasta los 11 años, 12, y luego me toqué irme a San Lorenzo, y bueno, pero yo siempre agradecido, porque si no hubiese estado jugando en el club, andaba en la calle, no sé qué hubiese sido en mi vida. Entonces, uno agradecido siempre de por vida hacia el club, y bueno, y eso me enseñó a que hoy yo, con mi propia escuela, con mi propio club, enseñar a los chicos que todo se puede, con humildad, sacrificio, las cosas se pueden hacer, y la verdad que, bueno, el ayudar... a mí me encanta, a mí es algo hermoso, así que muy feliz de lo que he logrado, lo que hemos logrado con la gente que estamos, y bueno, y seguir soñando con el día de mañana tener el predio para los Totitos. Claro, bien. Y acá me acotan, ¿tu hermana juega en Carro Quemado al fútbol femenino? Sí, mi hermana Eli, bueno, cuando yo jugaba en San Lorenzo, yo la llevé a Eli, a San Lorenzo, quedó, jugaba de enganche, mirá. Muy bien. Y bueno, quedó, arregló todo ahí, se me vino 2 semanas de vacaciones y cuando se me vino de vacaciones quedó embarazada y bueno, después no pudo volver, sí, quedó embarazada. Mira vos. Y se le cortó la vida de futbolista porque podría haber estado ya en nivel alto, pero bueno. ¿Es más joven que vos? Vida... Sí, más chica, sí, uh-huh. Sí, más chica. ¿Y juega mejor que vos? Sí, juega mejor que yo. Sí, maneja los dos perfiles. Mirá. Ella maneja la derecha, la zurda, viste, así que mete buenos pases y así que le gusta tener la pelota, le gusta pisarla, viste, tiene buena visión. Claro, bueno. Bueno, Toto, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, dale, gracias a ustedes por acordarse de mí, de los Totitos, por el mensajito de llamarlo para ver cómo estamos, si estamos bien, si necesitamos, eso está bueno, así que nada. Mandarle un abrazo a ustedes, a toda la gente que por ahí nos está escuchando. Así que bueno, y a seguir a full con los Totitos, a seguir entrenando, a seguir metiéndole. Bueno, gracias Toto, que tengas buen día. De nada, papá. Abrazo grande para ustedes.